En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que está vuestro programa favorito hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, pues con variedad de contenidos, esperando que sea de vuestro interés y esperando que sea un momento grato, un momento agradable, lleno de complicidad para disfrutar de la madrugada juntos, muy juntos. Esta noche con Sergio Monforte en el control de sonido, en la coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Venga, venga, que ya hemos superado el Ecuador de noviembre, ya se acercan las Navidades, ¿habéis comprado ya vuestros regalos? ¿Ya tenéis todos preparado el presupuesto? Caramba, mira que somos gastones los españoles, nos gastamos más que ningún otro en juguetes. Y es que nos encanta recibir. Por ejemplo, a Fernando Rueda le encanta siempre que le regalemos sus juguetes en Navidad. Él disfruta tanto con sus mecanos, con sus quimicefas. Qué bien. Pues sí, sí, sí. Es un informe, además, exhaustivo, en el que se explica que los españoles gastamos más de la media, gastamos más que ningún otro europeo en juguetes. No en vano, aquí tenemos cunas y santuarios de los juguetes en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Bueno, pues venga, todos a comprar juguetes, que eso yo creo que hará de nosotros ciudadanos más dignos. Mejor tener juguetes que tener armas de fuego, ¿verdad? 300.000 niños en el mundo ahora mismo participan en las 24 guerras que hay todavía establecidas. 24 guerras quedan en el mundo y en ellas 300.000 niños son utilizados como carnes de cañón. Vamos a ver si podemos erradicar esto por una vez por todas. 300.000 niños merecen un mejor futuro. Pues con Fernando Rueda y su materia reservada esta noche, hablando de la CIA, hay movimientos muy fuertes en la cúpula de la CIA, parece que la línea dura se ha hecho cargo del asunto, hablaremos de la batalla de Faluya, de algunas circunstancias que rodean a la guerra de Irak, porque aquello sí que sigue siendo una guerra, no es algo contra cuatro guerrilleros o contra cuatro terroristas, aquello ya es guerra total. Lo de Faluya es digno de ser contado. ¿Qué imágenes hemos visto, por Dios? Imágenes, por otra parte, cotidianas en una guerra, que nadie se asuste. Esto ocurre, lo único, que ha entrado una cámara y ha visto la circunstancia de un soldado rematando a un herido en el suelo. Pero esto de la Convención de Ginebra, los soldados, por supuesto, lo ignoran. No han leído ni un solo párrafo de la Convención de Ginebra. Son sus mandos los que realmente tienen la culpa de todo lo que está aconteciendo allí. Hablaremos de Francisco Paesa, cómo no, cómo no. Luces y sombras en la vida de un espía, un empresario, un aventurero, un pendenciero. Francisco Paesa tiene una biografía, tiene una historia muy interesante que nos la va a narrar Fernando Rueda. Habrá cine de Zona Cero con José Manuel Escribano. Hoy hablamos de visitantes, mucho terror, mucho miedo. También Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, capítulo 189, en el que vamos a contar cosas sobre simios que parecen seres humanos, simios que actúan como humanos. Muy curioso, no lo perdáis. Por cierto, Ángel Oliveros, desde Onda Cero Mallorca, nos envía un reportaje a propósito del 25º aniversario del caso Manises. Atención, que ese caso fue espectacular, es uno de los paradigmas de la ufología española. Aconteció en noviembre de 1979. Vamos a recordar un poco cómo fue el caso Manises y algunos testimonios que todavía hay. Pues con Ángel Oliveros lo rememoraremos desde Onda Cero Mallorca. Hoy tenemos psicokiller, asesinos sin alma, nuestros pasajes del terror. Vamos a dedicárselos a Alain Drup, el mataviudas, el célebre mataviudas francés a primeros del siglo XX. Acabó con la vida, dicen, de más de 200 viudas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo las incineró? ¿Cómo las quemó? ¿Cómo las expropió? ¿Cómo las robó? ¿Las expolió? En cambio, siempre dijo que las amó a todas. Qué maravilla poder amar a 200 viudas a la vez y no acabar loco, ¿verdad? Pues Alain Drup tiene una historia apasionante que hoy os vamos a relatar. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulo, los chinos quieren que el 19 de noviembre, es decir, hoy, sea una fecha elegida, una fecha instaurada para rendir homenaje al inodoro. Sí, amigos, el 19 de noviembre, fecha universal, todos vamos alguna vez en la vida al inodoro y yo creo que merece tener su día, el Día Mundial del Váter, sí señor. Y luego en gente, en europeos, somos europeos, y que hemos descubierto a un presidente de club de fútbol. Estas cosas pasan mucho con los presidentes de club de fútbol. Es en Moldavia, la antigua República Soviética. No estaba de acuerdo con una decisión arbitral. Había pitado un penalti en contra de su equipo y no se le ocurrió otra cosa sino coger el 4x4, coger el todoterreno y entrar con él en el campo de fútbol persiguiendo al árbitro durante 5 minutos.

capítulo 189 de nuestros enigmas del mundo. Simios que actúan casi como humanos. Nuestros parientes más próximos en la naturaleza, sin duda alguna. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una suerte de contenidos que yo creo que están siendo de vuestro interés. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Llega el momento para el cine Zona Cero. Aquí estamos todos expectantes a ver qué nos cuenta el señor Escribano. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches. Cine Zona Cero, hoy tenemos visitantes. Visitantes. Que no los visitantes. No, los visitantes, además de otras películas con el mismo título, que ha habido más de una. Sí. Yo recuerdo aquella de Elia Kazan, sí, en la que unos señoritos venían a ajustarle las cuentas a un delator de la guerra. Y era terrible. Fatal, terrible, era una película verdaderamente dura, en la que Elia Kazan hablaba de la delación, algo que él conocía muy bien. Era seguramente un intento de expiación, ¿no? La película tenía muchísimas lecturas. El protagonista era James Woods, creo recordar, y estaba francamente bien. Y esta es Visitantes. Esta es Visitantes. O sea, debería llamarse Cotillas. ¿Pero es de marcianos o de...? Que va. Uy, esto es tremendo esto, ¿eh? ¿Sí? Sí. La película la ha dirigido Brian Gilbert, que es el mismo director que hizo No sin mi hija en el año 91. Y los protagonistas son Cristina Ricci, que nuevamente parece que tiene 15 años, yo no sé cómo lo hace esta chica. Pero usted lleva teniendo 15 años toda la vida. Toda la vida. Desde que era pequeña y parecía mayor, hasta ahora que es mayor y sigue pareciendo que tiene 15 años. Sí. Es como Ana García Obregón. sí, bueno, en fin, vale. Está bien la comparanza, sí. Kerry Fox y Stephen Delaney están con ella, y bueno, la película a lo mejor es casualidad, ¿no? Pero sí, empieza igual que El Exorcista, esta del comienzo que hemos visto hace poquito, ¿no? Sí. Aparecen unos restos. Resulta que son de una iglesia que está enterrada. El protagonista es un ruinólogo de esos que van mirando ahí entre las cosas chapolvo. Se mete por el techo. Hay una escena en que el protagonista desciende en el interior de la iglesia. Es exactamente igual que cuando el padre Merrin desciende en su iglesia en El Exorcista. Es muy curioso, ¿no? Bueno, en esta iglesia dentro hay una cosa muy rara, porque es que hay un Cristo, un crucificado, ¿no? Pero tiene la cara así, como un poco de rabieta, ¿no? Y además está de espaldas a la iglesia, mirando más bien hacia el retablo, ¿no? De espaldas malo, al público. Malo. En el retablo este hay unas figuras ahí en relieve que no sabe muy bien porque están todas destrozadas, claro. Bueno, pues mientras tanto, la señora del arqueólogo este vuelve a casa con los nenes, cuando atropella a una turista despistada que viene por la carretera, sin saber muy bien cómo, le da un batacazo tremendo con el coche, se cree que la ha matado, pero en fin, parece que no, la lleva al hospital. Esto es lo de Sé que hiciste el último verano. Es que todas las cosas se parecen un poquito, Juan Antonio. ¿Al final va a ser Scary Movie 4? Bueno, no. Caramba. Es otra cosa, pero sí que tiene. Sí. Bueno, pues nada, la chica al final no tiene mucho, se va recuperando, pero resulta que ha perdido la memoria. No se acuerda la pobre ni de quién es, ni qué hacía en ese pueblo, ni nada. La señora, bueno, pues compadecida, se la lleva a casa, y además es que la chiquilla pues se lleva muy bien con los críos de la señora. Lo que pasa es que la chica empieza a tener problemas, porque cuando va por el pueblo pues empieza a ver unas personas que se encuentran en cada esquina, la siguen, están ahí paraditas sin decir nada, la miran, y dice, chica, pues sí que me he vuelto majara yo con el golpe, ¿no? Porque es que... Mientras tanto, el arqueólogo pues va descubriendo los relieves aquellos poquito a poco, que son unas figuras, la chica viendo a la gente rara calladita esta. ¿Y esto es la invasión de los ultracuerpos? Pues casi, porque además todavía aparece una tercera subtrama, que podríamos llamar, que no está mal, ¿eh? Para una película de estas características, nada menos que tres argumentos aquí, ¿no? Resulta que la casa en la que vive la familia del arqueólogo pues es un antiguo orfanato. Mire usted, Poltergeist. Claro, y además allí a los niños que había, pues a uno los trataban bien y a otros muy mal, sobre todo había ahí un grupo de malvados pederastas. Caramba. Claro, todo esto va a traer consecuencias, ya nos lo vamos oliendo, ¿no? Sí. Bueno, pues como debe ser, las tramas van todas confluyendo, las figuras del retablo se van aclarando, se parecen mucho a las personas que la chica ve en el pueblo. Atiza. Incluida una que es como mi cuñada, y yo digo, esta va a ser una de las... Porque claro, ahora nos damos cuenta de que son las gentes que fueron al Calvario a ver cómo crucificaban a Jesús, pero sin compasión, ni amor, ni nada, solo por cotillear, ¿no? Claro, eso está muy mal, y han sido castigadas a estar presenciando eternamente las peores catástrofes, masacres, terribles accidentes, asesinatos, incluido el de Kennedy, ¿eh? Venganzas, partidos de la selección española, muertes violentas, todo lo peor, ¿no? O sea, todos están ahí siempre. Siempre. Entonces, claro, ya en la película, en este momento, nos damos cuenta, si aparecen por el pueblo, si hay una especie de loco suelto, en fin, bueno, aquí se masca la tragedia, aquí va a pasar algo muy gordo y encima hay dos o tres sospechosos de liarla, ¿no? Claro, siempre hay además la posibilidad de un atentado, un accidente muy gordo. En fin, ya no puedo contar más que hasta aquí. Hay que ver la película para saberlo, incluida encima la sorpresa final, que también tiene, que no está mal, ¿eh? No está mal entonces, Visitantes. No está mal. Yo creo que es una película, se ha estrenado un poquito así de tapadillo, sí, pero me parece una cosa, en fin, dentro del género, que se deja ver con muchísimo gusto. O sea, para los aficionados vamos a disfrutar total. Hombre, imprescindible. Bueno, bueno, pues nos alegramos mucho. Cine Zona Cero. El otro día me enviaron un correo diciendo, por favor, El Exorcista al comienzo, una infamia. Sí. Como que no gustó nada, pero... Bueno. Y nosotros que recomendamos las películas con tanto cariño, pues, ¿verdad? Claro, claro. Además, eso depende de para quién, ¿no? Claro. Bueno, mira, aquí tratamos... Este género siempre se trata con cierta distancia y sentido del humor, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo mejor que tiene El Exorcista el comienzo es que verdaderamente es el comienzo. Ahí están los elementos que aparecen después en las otras películas. Hombre, que no es muy difícil hacerlo cuando ya están las otras. Naturalmente. Como El Exorcista de Friedkin no hay ninguna. Bueno, pues, Visitantes, muy recomendable dentro de nuestro Cine Zona Cero. Eso es. Gracias, señor Escribano. Tenga usted esta túnica. Ah, sí, sí. Vamos a salir a la calle a contemplar alguna tragedia, porque aquí sale a la mínima. Sí, sí, se masca. ¿Ha visto usted las obras? Uy, por Dios, acabo de salir de un agujero y creo que me caigo en otro ahora mismo. ¿Hay mayor tragedia que una obra? Nada, ninguna. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Estamos escuchando el último trabajo discográfico de Jean-Michel Jarre. Lleva por título Aero. Bien, ¿verdad? Suena muy bien. Lo cierto es que siempre recibimos con agrado, con expectación, los trabajos que nos quiere entregar Jean-Michel Jarre. Y esta es la música que da título a todo el trabajo, Aero. Todo un genio de la creatividad, Jean-Michel Jarre, que no se prodiga mucho en los últimos años. Por eso cobra más importancia esta nueva entrega. Jean-Michel Jarre, Aero. Las últimas tendencias, las últimas modas, todo lo que se cuece en el universo de La Rosa de los Vientos, te lo ofrecemos casi casi en primicia. Y con este colchoncillo tan agradable del genio de Jean-Michel, recibimos a Ángel Oliveros, compañero nuestro de Onda Cero Mallorca. Ya sabéis que en este mes de noviembre se cumple el 25º aniversario del incidente Manises, del caso Manises, paradigma de la ufología española. Era por el año 1979, un avión de pasajeros tuvo una experiencia tremebunda, con unas luces extrañas que le persiguieron en una ruta comercial. Uno de esos casos que contamos cada cierto tiempo, y más ahora, coincidiendo con el aniversario, 25 años hace ya del incidente Manises. Y con Ángel Oliveros de Onda Cero Mallorca descubrimos algo más, algún testimonio más. El mar Mediterráneo siempre ha escondido algo más que el boom veraniego y el buen clima. Desde tiempos remotos, las costas mediterráneas han albergado infinidad de tradiciones, supersticiones, leyendas y hechos que podrían perfectamente encasillarse como expediente no apto para su divulgación. Este mes de noviembre se cumplen 25 años del caso Manises, un suceso que hizo eco en los medios de comunicación por el gran número de testigos presenciales de este hecho. Pero antes conozcamos un poco su historia. El 11 de noviembre de 1979, el vuelo JK-297 despegaba del aeropuerto de San Juan de Palma de Mallorca destino a las Canarias. Las condiciones atmosféricas eran óptimas, cuando a los pocos minutos de vuelo el piloto avistó una extraña luz roja dirigiéndose hacia el avión. Según el comandante, dicho fenómeno era del tamaño de un jumbo, efectuando diversos movimientos lejos del alcance de la aeronáutica convencional. El avión intentó hacer diversas maniobras de evasión, pero aquella inmensa luz continuaba a escasos metros del aparato, lo que llevó al avión a aterrizar en el aeropuerto de Manises. Alarmados, en Torrejón de Ardoz, buscaban en sus pantallas al objeto volador no identificado, pero este no apareció en las pantallas de los radares. Decidieron entrar en comunicación con el escuadrón de vigilancia de Benidorm, donde se comprobó que el Super Caravelle era seguido por unas formas luminosas no identificadas. Los radares jamás registraron ningún vuelo no autorizado ni señal extraña, y la luz desapareció a las 30 millas del aeropuerto de Valencia. Hoy, uno de sus testigos, que fotografió el avistamiento, nos explica cómo fue, Josep Climent. Vi mucha gente que estaba mirando la sierra y me llamó mucho la atención y bueno, abrí el coche, el portamaleta y saqué la cámara de fotos y pude realizar las dos fotografías. Bueno, esto era como una bola de luz muy fuerte que encendía de la montaña para arriba y después hizo como una explosión que no hizo ruido, solo una de eso y hizo mucha luz, una cantidad de luz que en la fotografía, bueno, está, se ve como de eso y después de que hay un huevo muy grande encima de la montaña y después desapareció. Una se pudo publicar, pero la segunda no, porque la segunda, como ya venían los militares, se llevaban los negativos y ya. Como si de una película se tratara, varios oficiales del ejército le confiscaron el negativo de las fotografías. José Climent no pudo negarse. Demasiadas molestias se tomó el ejército para poner en orden todas las informaciones relacionadas al avistamiento de Manises. Y cuando yo oí el capitán, y no sé si era un brigada, que de eso pregunté para verlo y me lo dejaron ver y era verdad. Yo no me di cuenta de esto. Había unos puntos que según ellos podían ser naves que salían de allá. Y yo después lo que le dije, que me gustaría que si era un defecto atmosférico o eso, si me lo podían decir. Me dijeron que sí, pero ya no me dijeron nada más. Recuerdo, si se llevaron los negativos y ni buenos días. Recuerdo, Josep Climent lleva investigando este tipo de fenómenos desde hace más de dos décadas. La Sierra de Tramuntana en Mallorca está considerada desde hace tiempo un punto en materia de avistamientos. Ya había salido otras veces, ya había realizado otras fotos. Estaba más o menos ya acostumbrado de verlo, pero no me llamó, bueno, me llamó la atención, pero miedo y esto no. Yo, esto fue de Manises, fue en el Puig de Lofre. Los otros por la Calobra y con los periodistas eran la parte de allá, antes de llegar a Valldemossa, en el mar, igual, si hay un mirador y eso, no ha sido nunca en el mismo sitio. El informe oficial del caso permaneció en secreto durante 15 años, hasta su desclasificación el 29 de julio de 1994. A pesar de contar con 142 páginas, la información confidencial ofrecida al público se encuentra incompleta. Varias hipótesis señalan que pudo ser una ilusión óptica, la estrella Sirio o las llamaradas procedentes de dos torres de combustión de la refinería de Escombreras en Murcia. Fuese lo que fuese, vendrá a formar parte de los misterios que envuelven al Mediterráneo. Juzguen ustedes mismos. Ahí está el informe que nos envía nuestro compañero Ángel Oliveros desde Onda Cero Mallorca, con un testimonio de lujo, el de Josep Climent, que logró fotografiar el incidente de Manises. Aquellos militares que llegaron le arrebataron los negativos y ni las gracias. Qué cosa tan curiosa. Hace 25 años ya, aquel extraño caso, el caso Manises. Y atención a esta noticia, posiblemente una de las más importantes del año, junto al descubrimiento del Homo floriensis, pues llega el descubrimiento de Pau. Lo que ocurre que no ha sido en Indonesia, sino en nuestro propio país. Atención, porque este dato va a ser muy revelador, ya publicado en la revista Science, y hablamos de un homínido de hace 13 millones de años, ¿verdad, Macarena? Un equipo de paleontólogos dirigido por Salvador Moyá Solá ha encontrado los restos del último antepasado común entre el mono y el hombre en Cataluña. Los expertos se encontraban trabajando en Barcelona, más concretamente en el Hostalet de Pierola, cuando hallaron un colmillo de forma inesperada. Este fue solo el comienzo, puesto que posteriormente desenterraron hasta 83 huesos en perfecto estado de conservación que llevaban escondidos alrededor de 13 millones de años. Los resultados del estudio de los fósiles se acaban de hacer públicos en la revista científica Science. Por la forma de sus dientes, el simio catalán, bautizado como Pyrolophitecus catalaunicus, se alimentaba de frutas que recogía de los árboles a los que trepaba. Se demuestra además que era un excelente escalador, ya que así lo confirman sus flexibles muñecas rotatorias y la rigidez de la parte inferior de su columna vertebral, que permite una mayor extensión de esta zona del cuerpo. Los omóplatos del nuevo simio se extienden a lo largo de la espalda, como en los seres humanos. En los monos, en cambio, estos huesos están situados a los lados de la caja torácica, como en los perros. El cráneo de nuestro antepasado catalán también era más parecido al de los humanos que al de los monos. La cara era corta, pero a pesar de ello, la estructura de la parte superior de la nariz se encuentra en el mismo plano que los ojos. Por otra parte, su cara vista de perfil estaba en pendiente y los dedos de sus pies y manos eran cortos, ambos rasgos característicos de los monos. Este batiburrillo de características hace que sea una mezcla indefinida de humano y mono. La aparición de este nuevo simio da un giro a las teorías sobre los antepasados del hombre. El periodo de un tiempo donde se cree que el hombre y el mono separaron su línea evolutiva fue el Mioceno medio, que es cuando vivió este simio. De esta etapa del periodo terciario no existen casi pruebas fósiles, por lo que este descubrimiento ha sido toda una alegría para los científicos que tratan de arrojar luz sobre la identidad de nuestros lejanos parientes. Bueno, pues todo un acontecimiento para la historia de nuestra especie. Aquí tenemos a otro eslabón perdido. Hace 13 millones de años vivía este simio homínido, ¿verdad? Híbrido de los dos. No se sabe muy bien qué era. Sí, sí. Lo cierto es que hubo un tiempo en el que se separaron las dos especies, pero también se presume que existieron eslabones perdidos que unieron a las dos. Así que aquí tenemos a Pau. A Pau, sí, así le han denominado familiarmente. Pau, ya muy veterano, 13 millones de años. Sí, ya claro. Tiene su antigüedad. Y su artrosis y todo, ¿no tendrá? Bueno, debe de estar hecho polvo. Bueno, pues... Nunca mejor dicho. Menos mal que no se hizo polvo, Macarena, ¿eh? Y por lo menos han quedado aquí una... Han podido encontrar. Unos costillares, ¿verdad? Sí. Un cráneo, unas manos, además, 83 huesos. 83 huesos han encontrado de él. No está mal. ¿Y cómo dices que se va a llamar a partir de ahora? A ver, te lo digo otra vez, porque vaya nombrecitos. Sí. Pyrolophitecus catalaunicus. Pyrolophitecus. Claro, como ha aparecido en Pierola, claro. Pues de ahí. Pyrolophitecus catalaunicus. Catalaunicus. Bueno, pero bueno. Vamos, que le llaman Pau. Yo creo que va a ser mejor. Sí. Así que, bueno, ya lo ha publicado la revista Science. Uh-huh. Todo un éxito para los investigadores españoles. Ahí tenemos a Pau, hace 13 millones de años, por aquí, por Cataluña, cogiendo frutas de los árboles, era frugívoro, uh-huh. y bueno, dando saltitos y cosas de estas. Debía estar sanote, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Mira qué huesos, ¿eh? Cómo han aguantado. Fíjate, de tanta fruta que comía. Pues sí, hay que comer mucha fruta fresca. Tenemos que aguantar, Macarena, que no nos queda otra, ¿eh? No, hay que resistir como sea. Bueno, ¿tú conoces la historia del Landru? No. Bueno. Amó a más de 200 viudas. Eso es imposible. De verdad, Si es que no hay tiempo, Juan. Macarena, que para sí. Para 200 no hay tiempo. Que te lo digo. Y quemolas. Bueno, encima para quemarlas. Bueno, nada. Bueno, una historia terrible. Landru, el mataviudas francés, que se aprovechó de la... Bueno, ya te lo cuento luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.

de una caldera. La calefacción central. Qué calentita estaba la casa de Gambé. Qué calentita era Hermitage. Eso lo decían todos. Dice, no para de salir el humo. Siempre estaba encendida la chimenea. Fuera invierno, fuera primavera, verano u otoño. Siempre estaba encendida esa chimenea. Un humo denso, un humo negro. Así quiero yo que sea mi casa. Siempre con la chimenea humeante. Siempre confortable. Siempre esperando material combustible. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Después de la terrible historia de Landru, ¿ha visto Macarena como 238 viudas? Yo sigo sin creérmelo, Juan. Ya, bueno, pues vale. Es una cantidad tan elevada. Bueno, esa es tu decisión. Incorrecta, por supuesto, claro, pero es mi decisión. Pero la chimenea... No, sí, a ver si me entiendes. Sí. La chimenea expulsaba humo constantemente. Sí. Porque tenía mucho frío. Mucho frío, incluso ya, en verano. Ya lo entiendo. Eso es. Y los dientes y todo, y los huesecillos. Bueno, qué historia tan fantástica, Landru. Por eso la ponemos a las 3 de la mañana, porque claro, los niños ya se habrán acostado. Bueno, escuchar algunos, estas cosas. ¿No? Sí. Algunos. Otros no. Estamos en azul y verde y ahora nos interesamos por la salud de nuestros árboles aquí en España. Y no es mala, ¿verdad, Martín? No, el inventario de daños forestales de 2004 indica que el 85% de árboles españoles presentan un aspecto saludable, especialmente en las zonas frondosas, con una pérdida de volumen foliar entre el 0 y el 25%. El inventario se lleva a cabo sobre la red europea de nivel 1, que se estableció en 1987 para el seguimiento de los daños apreciados en los bosques, en particular los relacionados con la contaminación atmosférica. El número de puntos revisados en España durante el año 2004 ha sido de 620, evaluándose un total de 14.880 árboles. Este año se ha producido una mejoría en el estado general del arbolado español respecto a 2003, año en el que el 83,3 aparecía con daños. En cuanto al porcentaje de árboles muertos, se ha establecido en el 2%, por lo que no sufre variaciones apreciables respecto al 2003, cuando se situó en el 2,2. Entre los daños bióticos cobran mayor importancia los insectos defoliadores, como Limantria spp, Taumetopea pitocampa y los perforadores en pinares, encinares y alcornocales. A la vez, se han constatado niveles de infestación cada vez más generalizados de Viscum album. Entre los hongos destacan los defoliadores de coníferas, en especial Sphaeropsis sapinea y daños presumiblemente atribuidos al Sirococcus coningenum. Fíjate, desde que escucho Ozón, ¿cómo, sí, cómo maneja los idiomas? Sí, es poliglota. Sí. Como está la escasez de agua, también se ha hecho notar en algunas zonas del centro peninsular, lo que ha provocado un debilitamiento, sí, del arbolado, que se ha visto acuciado por la presencia de altas poblaciones de perforadores, así como los daños por seca, que afectan principalmente a quernicias, sí, en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Sí, una variedad de regiones. Uh-huh. La zona centro. La zona cero, sí. La zona cero. Bueno, lo importante es que la salud de nuestros árboles cada vez es mejor. El 85% de los que se ha revisado están francamente bien. España, un país verde. Y ahora centramos nuestro interés en esta noticia muy muy interesante, ¿verdad, Macarena? Pues sí, resulta que el histórico vuelo del pequeño avión experimental X-43A, del que el otro día nos hablaba Martín, que había viajado a una velocidad de 11.265 kilómetros hora, casi 10 veces superior a la del sonido, abre perspectivas potencialmente revolucionarias para el futuro de los vuelos comerciales y las misiones espaciales en bajas órbitas terrestres. Fue mucho más que un nuevo récord mundial de velocidad lo que la NASA consiguió el pasado martes a más de 12.000 metros sobre el Océano Pacífico. Por encima de todo, representó la prueba experimental de viabilidad que precisaba un sistema alternativo de propulsión para intentar convertir los vuelos hipersónicos en una realidad cotidiana en un plazo de 2 décadas. Esta tecnología todavía está en una fase inicial de desarrollo, pero si se superan todos los obstáculos, nos parecerá lento hasta el avión Concorde, que enlaza Nueva York y París a 2.600 kilómetros hora. Con este tipo de motor sería teóricamente posible cruzar el Atlántico en menos de 30 minutos a una velocidad 15 veces superior a la del sonido. También podríamos viajar o cubrir el trayecto Madrid-Sydney en menos de 2 horas y la ruta Madrid-Tokio en 60 minutos. La NASA precisa que los motores scramjet, que son como se llaman, pueden ser también una alternativa para cohetes reutilizables que transporten satélites a órbitas bajas y para misiles de velocidad hipersónica. La gran ventaja de este sistema es que si se logra propulsar un vehículo con un motor a reacción convencional hasta una velocidad Mach 4, un motor scramjet adicional puede acelerarlo hasta Mach 15 sin recurrir a pesados tanques de oxígeno. Los responsables de este proyecto saben que queda mucho trabajo antes de que veamos volando vehículos con este tipo de motores. Según las previsiones más optimistas, eso no podrá suceder antes de 2 décadas. Primero habrá que idear métodos para lograr que vehículos como el X-43A pues puedan reutilizarse tras cada vuelo hipersónico. El gran reto, por tanto, es diseñar un sistema para que este tipo de aparatos puedan despegar desde el suelo con un motor convencional hasta que alcancen cierta velocidad necesaria y ya luego puedan usar este nuevo modelo de motor. Bueno, pues ya lo sabéis, en 20 años va a ocurrir todo. En 20 años el viaje tripulado a Marte, 20 años Madrid-Tokio en una hora. Tardo yo más en ir a la universidad, tardaba yo más. Exactamente, Madrid-Sydney en 2 horas. ¿Eh? Para cruzar Madrid ya. Dice, Mari, que me voy a Tokio, ahora vuelvo. ¿Cómo que ahora vuelve? Sí, ahora vuelvo. ¿Cómo que ya está? Pero vienes a cenar, hombre, por supuesto. Hombre, que me falta yo a la cena, tremendo esto. En 20 años, bueno, somos jóvenes, podemos esperar, ¿verdad? Tenemos paciencia y mira, pues... No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Bueno, esperamos. Claro, tú fíjate, te subes al avión y dices, no, es que vamos a Nueva York. Y dice, vamos a ponerles el desayuno, pero se lo toman ya, ¿eh? No les da tiempo a la que si no, no da tiempo. Claro, es que 30 minutos, ¿no? 30 minutos. Sí, según ya estés haciendo la cola para montarte el avión, te van a dar el desayuno directamente. Te dan el donut y el vaso de café de plástico y no te va a dar tiempo a sentarte. Se lo toma y tal, y vamos, ni siquiera se siente porque ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Bueno, ¿qué revolución nos espera en este siglo XXI? Dentro de 20 años, Madrid-Nueva York en 30 minutos, Madrid-Tokio en una hora, Madrid-Sydney en 2. Y eso gracias a los aviones hipersónicos. Y cerramos este bloque de azul y verde con esa noticia que nos propone Martín Esposito. Investigadores de la Universidad de Granada han concluido que la melatonina puede proteger a las células de los ataques de Parkinson que provocan su muerte. Esta hormona, que se produce de forma natural, es capaz de prevenir la disfunción de las mitocondrias. Tras varios años de investigación, el grupo de comunicación intercelular ha observado que la muerte celular está relacionada con el aumento de óxido nítrico y radicales libres en la mitocondria de la célula. La melatonina vendría a inhibir esa producción de óxido nítrico en los procesos neurodegenerativos. Los fármacos que se emplean actualmente para tratar el Parkinson se basan en sustancias precursoras de la dopamina, lo que ayuda a aliviar los síntomas, pero no solucionan el problema, no tratan su causa. Los investigadores han utilizado con éxito esta hormona como fármaco en ratas, logrando que la mitocondria recupere su funcionamiento normal. El estudio de la Universidad de Granada finaliza abogando por la legalización en España de la melatonina para uso terapéutico. Y es que lo que todavía no pueden hacer los investigadores es comprobar los resultados en pacientes humanos. En España se permite la investigación con melatonina, pero su uso comercial está prohibido. Está prohibido, pero se da pues certificado de credibilidad a una famosísima leyenda urbana. Uh-huh. Que nos decía que el consumo de melatonina era casi la fuente de la eterna juventud. Exacto. Y yo te puedo decir que en Estados Unidos, por encargo, adquirí un par de botecitos de melatonina. O sea, que lo suyo viene de la melatonina. De por encargo. O sea, que se confirma que Martín Esposito tiene 52 años. Se confirma. O más. Vamos, esto que quede entre tú y yo. ¿Quién era la momia entonces? Sí. Yo, asumiendo aquí mi condición de momia... resulta que tú tienes más años que yo. Claro. Míralo. Esto que bien me conservo. Claro, hombre, parece Dorian Gray, Es ahora mismo Dorian Gray. Además es muy bueno también, dicen, para el tratamiento del insomnio. Del insomnio, la melatonina. Claro, fíjate, aquí estamos. Bueno, pero fíjate, esto es una leyenda urbana, se dijo, ¿verdad? Dijeron las autoridades médicas, no, esto no está confirmado, esto es imposible, uh-huh. Por favor, no, tal. Y resulta que ahora sí, se confirma que la melatonina para... Antioxidante. El envejecimiento celular. Uh-huh. Bueno, pues no muy pararemos. Muy interesante la investigación. Sí, no pararemos de aprender y muchas veces la leyenda urbana precede a la realidad. ¿Qué cosas pasan? Suele pasar. ¿Cómo es el rumor? ¿Dónde encargaste eso? No es que quiera decir yo que voy a. No, no, no, no. Yo tomo zanahorias, que están también muy bien. Sí. ¿No tienes o melatonina? No. Ah, no, es melanina. No tiene nada que ver con el moreno, pero vamos. Bueno, estamos en tiempo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú puedes pedir tú si fuera. Dice Pinflash. Hola, soy de un pueblo del noroeste de Madrid que tiene un monasterio muy grande. Hombre, pues nada. Será. Dice, y estoy muy contento porque tengo el CD de La Rosa de los Vientos. Qué maravilla, qué gran trabajo discográfico. Está ya Michel Jarre y el CD de La Rosa de los Vientos. Ahora mismo lo que más se repone, ¿eh? Sí. Los dos. Grandes éxitos. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Me pongo a escuchar y veo que no habéis metido el solo de batería de Martín. Es verdad, es verdad. Me parece un error terrible. No, pero ya llegó tarde, ¿no? Es que fue posterior. Fue posterior. Sí, ya no daba tiempo. Sí. Bueno, pues él lo que quiere es que a ver si haces algún otro cambio, exactamente, y lo incluyes. En el segundo CD que vamos a hacer sobre La Rosa de los Vientos ya irá la canción de Fernando Rueda. Claro, podemos hacer uno de rarezas, ¿no? De rarezas, como sí, hacen sí. los grandes artistas. Es verdad, inéditos. Y, exactamente. Entonces metemos a Rueda, Martín. Las caras B. Claro. Las caras de Belme, sí. Tenemos las psicofonías, tu batería y a Fernando Rueda. Y a Fernando Rueda. Y nosotros haciendo los coros. Y claro. Muy bien. Pues nada, lo vamos a tener muy en cuenta. Y gracias porque tienes ahí el CD de La Rosa de los Vientos y te ha gustado. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues tengo que decir, sí. Martín, te quiero, no cambies nunca. ¿Qué declaración? Lo que necesitas es amor, una declaración en antena. Puedes haber esperado ahora al salir y tal, ¿sabes? Bueno, tengo que decir que no es mía. Yo jamás diría esto, Martín es 30 años mayor que tú. Ya, por eso lo digo, que yo jamás diría esto. Esto lo manda Mari de Valencia. Mira que de hoy te quedas en Onda Cero. Que se ha quedado prendadita de Martín, ¿eh? Mari de Valencia, sí. Pero ¿qué las das, qué las gusta? Bueno, y después de alabar los chistes de Martín, efectivamente, dice, me gustaría proponeros que habléis un día de tribus urbanas, porque no pertenezco a ninguna concretamente, pero es un tema que me interesa bastante y, bueno, pues me gustaría que lo trataseis, como sobre todo pues los heavies, góticos, indies. Ella nos cuenta que es new metalera, pero que eso todavía no está establecido como tribu. O sea, que está de fundadora y pionera, ¿no? Claro. Está en ello, vamos. Es la iniciadora. Bueno, hablamos de tribus urbanas en julio, ¿sí? cuando hicimos aquellos programas de fin de semana, y la verdad que nos resultó muy interesante, porque ya aquí no hay quien se precie que no tenga una tribu urbana a la que pertenecer, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú de qué tribu urbana eres, Macarena? Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Claro. Yo soy de la curranta. De la curranta. La tribu curranta. ¿Y tú, Martín? Pues vamos a ser que somos todos de la misma. Los incacodos. Los incacodos. Sí. No, Martín es alguna del humor. Somos la tribu urbana. Martín es medio Digi. Somos rosaventeros. Sí, claro, Martín. Somos mejillones. Somos mejillones. Eso por encima de todo. A ver, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues un amigo. Dice, os escucho todas las noches mientras hago mi ruta Madrid-Albacete y vuelta. Hombre, qué maravilla, además todo recto. Se me pasa volando, dice. Solo una cosa, ¿podrías hablar algún día, hacer un pasaje de la historia de Japón? ¿De Japón? Dice, me encantaría, pero queda si no lo hacéis... Mira que queda lejos Japón. Mira, bueno, que está lejos, con Japón, el hipersónico ya no. No, a una hora. Fíjate, 60 minutos. Sí. Me encantaría, pero si no lo hacéis, pues tampoco pasa nada, porque seguiréis siendo los mejores. Bueno, pues apuntamos aquí tu sugerencia y te deseamos una estupenda ruta a ti y a todos los amigos profesionales del transporte que por las noches sintonizan con La Rosa de los Vientos, con Onda Cero Radio. Un abrazo tremendo para vosotros y mucho cuidadito con esas carreteras, por Dios. Bueno, pues aquí tenemos varios oyentes que han hecho caso de tu llamamiento sobre el especial Sombrita y se están apuntando. ¿El especial Sombrita en Navidades? Eso es. Muy bien. En especial está Ibai Esteros, dice, aunque soy un mejillón y solo llevo siguiendo desde hace 5 años, escribo para apoyar el especial de Sombrita. Muy bien. Queremos mucho más Sombrita. Sombrita forever. Y a la vez comenta, dice, las primeras veces que escuché a Pepín Tré no me hacía ni pizca de gracia. No, no le gustaba. Incluso llegué a pensar que ese espacio desprestigiaba a La Rosa. Bueno. Pero cuando más lo escucho, que más gracia me hace. Claro, si esto es ir probando. De pillarle el punto. Un poquito la dosis y poco a poco. Recomiendo a quienes no le guste que lo escuchen sin prejuicios. Sin prejuicios, bueno, pues venga, amigo, muchas gracias. Apuntamos aquí tu sugerencia sobre Sombrita, ola de avistamientos por el norte, por el sur, se espera. Karim te pregunta sí. que si has leído el libro El ecologista impaciente. Sí. Bueno, él nos dice que su opinión es que la mayoría de los ecologistas viven un poco de alarmar y que en ese libro se demuestra que en la mayoría de los campos estamos avanzando y que cuando se han detectado problemas reales en el mundo, pues normalmente se han puesto medios para remediarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque todos los años se quema una barbaridad de la Amazonía, se está deforestando esa zona, cada año hay más especies en peligro de extinción. Y no es que sea eso una entelequia, no, es que desaparecen, es que el bucardo ya no está. es que los linces dentro de poco ya no van a estar. Son datos objetivos. Están desapareciendo no solo especies animales, sino vegetales. El planeta está cada vez más contaminado. No es que lo contemos nosotros, lo están contando 10.000 científicos del máximo nivel estos días en Bangkok, en esta reunión de la que hablamos ayer. Entonces, no es que los ecologistas se estén alarmando constantemente, no. Es que su misión es alarmar sobre la deplorable situación por la que atraviesa el planeta. El cambio climático es un hecho y ya los científicos no se esconden a la hora de decir que la mano del hombre tiene mucho que ver con ese cambio climático. Estamos viendo como cada día aparecen informes en la televisión diciendo que son miles las personas que mueren a consecuencia de la contaminación. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que ya hay una cosa directa, el monóxido de carbono que sale de los coches, con muchísimas muertes en las ciudades. Los urbanitas lo están pasando mal, francamente mal. Cuando dicen que hay cada vez más niños con asma, eso no es un invento. Eso es una realidad. Cada vez hay más niños en nuestro país y en todos los países del ámbito europeo que a los pocos años desarrollan asma. La polución es un hecho. Entonces, cuando dice, no, es que los ecologistas son fundamentalistas, son extremistas, pues mire usted, yo si se cuelgan en la chimenea, se cuelgan en el barco y protestan de esa manera y salen en la tele, yo lo siento, pero a mí me parece muy bien. ¿Qué se debe hacer? Es así, sigue haciendo la gente lo que le da la gana. O sea, claro, si encima claro. No se comentara ni se denunciara, imagínate. Claro. Estaríamos medio enfermos toda la población. Yo, aunque algunos ecologistas se puedan pasar o sean algo extremistas, pero no son la mayoría. Yo creo que hay una clase media en Europa y en Estados Unidos, en Asia, una clase media ya más concienciada cada vez, que sabe que la ecología es un asunto fundamental para este siglo XXI. Así que yo me considero ecologista, moderado, pero soy ecologista. Vamos con un navegante que encuentra de mucha utilidad la rosa de los vientos. Sí. José se llama. He leído hace no mucho un libro sobre la vida de Hernán Cortés. Me atrajo mucho ese aire misterioso que envuelve todo ese periodo de la historia, desde cómo Colón parecía saber dónde iba, sí, a los sacrificios de los Mexica, o lo que significaría para los marineros españoles aquella exuberante selva llena de culturas nuevas con otras leyendas y misterio. Lo que le gustaría a José es que se le recomendara algún libro sobre la conquista de América por los españoles. Por los españoles. Bueno, pues de eso ya hablaremos en su día. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito, pero de momento yo te voy a aconsejar uno que te va a gustar muchísimo. Se llama La conquista de Nueva España. Y el autor es Hugh Thomas, nada más y nada menos, aquel que hizo la trilogía sobre la guerra civil. Bueno, pues este es La conquista de Nueva España, creo que es de hace pocos años, un par de años o tres. La conquista de Nueva España, es decir, la conquista de México. Y el autor es Hugh Thomas. Nos escribe Rana desde Navelgas, Asturias. Y bueno, pues tiene una pequeña duda. Sí. Dice, ahora que sale esa cosa rara llamada Alien versus Predator. ¿Alien versus Predator? ¿Qué será esto? Sí, esto son... ¿El Alien contra el Depredator? Eso, ¿no? Es. La peli. Es tremendo esto. Esto parece Frankenstein contra Drácula. Con... Vamos a ver. ¿En qué estaba pensando? No sé, no hemos logrado adivinarle. No. Frankenstein contra Drácula. Ah. Es un clásico, ¿eh? Hombre. Y luego estaba Frankenstein contra el hombre lobo. Sí, también. También. Freddy versus Jason. Eso es. Claro. Y la novia de Frankenstein, bueno, hay muchas secuelas. Sí. Dice, oye, ¿quiere saber si es cierta la leyenda de que el actor Jean-Claude Van Damme estaba en la piel de Depredator? Tremendo esto. En la película original de Schwarzenegger, sí, antes de que fuera famoso. Por lo visto está esa leyenda. No, yo creo que no, porque cuando sale Predator, Jean-Claude Van Damme ya era famoso. Ya había hecho Soldado Universal y otras películas. No creo que hiciera horas extras haciendo de Predator. No sé, una mala etapa la tiene cualquiera también, ¿eh? De todas formas... Sí, yo creo que no. Aparte del... Además es que el bicho sale muy poco y tampoco vamos a... Claro, ¿no? Y aparte del combate... Hombre invisible. Claro, hacia el teclitaxi. Claro. Aparte del combate de alguien... Sí, qué triste trabajar de hombre invisible en el cine, ¿eh? Entonces puede ser cualquiera. No, me voy, que tengo que hacer ahora unas horas de que trabajes. ¿De dónde, hombre invisible? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que Jean-Claude Van Damme ya era muy famoso cuando aparece The Predator. Bueno, pues... Nada, es que quería comentar que por lo visto, en un pequeño tráiler que echaron el otro día... Salió la cara de entre Alien y Predator, al final las heroínas son unas chicas que muy fornidas, que son estupendas y luchan contra los malutos. En plan Mila Jovovich. Anda, al final tenemos que rescatar a los Angelina Jolie, la Mila Jovovich hecha... No sé quiénes son, pero vamos, que son las chicas, son las fuertotas. Vamos, que se ligan al Predator y al otro, ¿no? No, les deja que se maten entre ellos. Ellas sobreviven. Claro. Ya. Bueno. Solo quedará una, sí. A ver. Neus Asensi al final. Tenemos un correo de Sebastián que nos escucha desde Argentina. Sí. Y nada, nos cuenta que todo lo que hablamos sobre naturaleza y ecología, en nuestra sección Azul y Verde, dice que ellos están intentando plasmarlo en sus actitudes, cuidando la naturaleza todos los días. Muy bien. Para que nos hagamos una idea, nos cuenta que en la provincia donde él vive existen 16 áreas naturales protegidas. 16 áreas naturales en el sur de Argentina. En el sur de Argentina, cerca de Ushuaia, esa Patagonia. Bueno, pues un abrazo tremendo, Sebastián. Qué privilegiado, eres un auténtico privilegiado. Y además, muchos abrazos y besitos para nuestros oyentes del Cono Sur. Ahí está Chile, Argentina, con la Rosa de los Vientos. Vamos con un email que dice Silvia y Maca. Sacrilegio en La Rosa de los Vientos. Les gusta más Bruce Willis que Bruce Dickinson. Pero qué broma es esta, Cebri. A ver si pones orden. Oye, pues ya tienen sus gustos y si muestran más interés por Bruce Willis que por Bruce Dickinson... Pues oye, hay que tiene respetarlo. Tiene su cosilla, que nos gustan todos los plus, y no hacemos asco. Todos, sí. De verdad, es que... Dice Vicenta, esta semana voy a Extremadura. Martín. ¿Qué lugar mágico no debería perderme? En Extremadura, hombre, yo creo que Monfragüe, ¿no? El parque de Monfragüe, y luego como hecho histórico, pues Yuste o el monasterio Fortaleza de Guadalupe. La verdad es que hay muchísimas, o Cáceres, por ejemplo, la ciudad que es patrimonio de la humanidad, Mérida, con su... Es que Extremadura es una maravilla, o sea, Extremadura es un paraíso, tanto en historia como en naturaleza. Ahí está, y por supuesto, y las Urdes también, otrora denostadas Urdes, ahora mismo son muy visitables, muy recomendables, así que cualquier punto de Extremadura que visites, seguro que te vas a llevar una muy grata sorpresa. Jorge de Sevilla nos da la enhorabuena por el programa y nos dice, ¿para cuándo fotos en la red del nuevo equipo? Pues sí, claro, tenemos que poner fotos de todos y lo de Halloween y todo aquello. Pues venga, muy pronto, a ver si encontramos un par de minutos. Bueno, y también tenemos dos aportaciones, la de Jorge y la de Neikos, que nos comentan que hay una versión muy especial de esta canción de Los Moldavos Osón en versión española. No me digas. Sí, hecha por los Morancos. Ah, claro. Bueno, y tan especial, entonces. Y es muy particular. El Pluma Pluma Gay. Esperemos que no oyera sensibilidades, porque está hecho con mucho humor. Con mucho cariño. Y además, pues hemos conseguido con un sonido un poquito de internet, pero podemos escucharla. ¿Tenemos el dato? Lo tenemos. Sergio está preparado. A ver. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica, qué barbaridad. Marica, jo, jo, marica, ¿quién? El estribillo es un poco largo. Sí, ya. Hasta que llega. Ahí va. ¿Y el estribillo? Valor a la luz. Si eres un gaitú. Un gaitú. Piénsalo. Estupido. Bueno, esto lo coge Mandamara. Que digan lo que quieran. Valor. Mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta. Pluma gay. Bueno. Ay. Mira que yo conocía marcas de estilográficas, pero esta no. Bueno. espero que nuestra tribu gay, nuestro sector gay, hombre, el original está mejor, ¿eh? Hombre, los morancos. Lo han hecho bien. Y sobre todo que es gente muy creativa. Sí, está muy bien. Ahí está. ¿Ya estamos en los escrúpulos? Sí. ¿Ya estamos en la gente sin escrúpulos? Dios mío. Hola, bueno. Yo. ¿Qué le ha pasado de pronto? Un caballero. Se crece. Sí. Y te pido, es escuchar a los mi amor, son, que recibas la felicidad. Hola. Te está mirando fijamente, hola. Juan. Soy yo, Picasso. Picasso. Pikachu. Que Pikachu. Sí, que sí, que te he dado un toque. Ah, ¿cómo que me ha dado un toque? Soy fuerte. Oye, Martín. Sí, pero no me lleva, no me lleva. Que no me llega, dice. Bueno, tenemos que... Vamos a pedir ya todos nuestro si fuera, y eso es, no es otra cosa, sino que Martín haga su versión... No, por Dios. Sí. Tienes que cantar la versión esta de Osón, ¿verdad? ¿Sí? La Numa Numa Yei, esta la tienes que cantar. Sí, cantar. Bueno, estamos a 19 de noviembre, un día normal, un día corriente, de no ser por unos chinos que a los que se les ha ocurrido una idea. Gente sin escrúpulos, sin duda alguna. China también se incorpora a nuestra galería de favoritos. Ay, amigos, ¿cuántas veces vamos al cuarto de baño al cabo del día? Uy, yo sé de dos que no salen de él, vamos. Sí, a Martín y a mí nos gusta mucho ir al cuarto de baño. Juntos, además. Sí, pero no somos como Juan, por ejemplo. No, no. Pero bueno, el inodoro es muy útil. Sí. Porque sí. Si no tuviéramos inodoro en nuestras vidas, ¿qué haríamos? Verdad. Llevar dotis. Claro, claro. Entonces yo creo que hora es que rindamos homenaje a este utensilio tan imprescindible para nuestro buen hacer. Nunca mejor dicho. Bueno, pues eso es lo que pretenden... Sí. Unos 400 delegados que se han dado cita en Pekín. En el mismo cuarto de baño. A los que les va bien no. Ah. Deben de estar en un salón muy grande. Sí. Bueno, pues están reunidos desde el miércoles. En el salón ese. No se mueven, además. Celebrando. Claro, y le haya salido la propuesta. Claro. Oye, no, necesitamos... ¿No se habéis dado cuenta lo importante que es el... Bueno, pues están celebrando desde el miércoles la Cumbre Mundial del Inodoro, que, por cierto, finalizará mañana viernes, hoy ya. Y, bueno, pues están intentando rendirle el homenaje que se merece a a este objeto tan fundamental en la vida de todos. Hombre, ya tiene su santo, ¿no? Que es San Roca, ¿no? Claro, sí. San Roca de Fundent. Y bueno, se les ha ocurrido que una de las medidas que pueden tomar para rendirle homenaje es que a partir de ahora, el 19 de noviembre, se ha declarado como el Día Mundial del Excusado. Muy bien, Día Mundial del Retrete, del Excusado, del Inodoro, del Váter, del Water Closet. Y del Poceta. ¿Del qué? Sí, excusado o Poceta. Ah. Eso dice la nota de prensa. Esto de Poceta no... ¿Poceta? Pofi. Poceta. Hombre, en tiempos remotos la gente iba al corral, a un pequeño pozo. Claro. Y el Pozo Negro. Pues debe ser eso. Claro, pues debe ser eso, sí. Y bueno, pues nada, también quieren recalcar, aparte aparte dale. De la importancia del retrete en sí, también pues el derecho de todo el mundo tienen, ¿verdad? Pero especialmente el de las mujeres. El derecho a obrar. O sea, la relación de las mujeres el inodoro. Con el inodoro, sí. Pues hay mucha leyenda. Claro. Mucha leyenda urbana. Dicen que es injusto que exista el mismo número de baños públicos para hombres que para mujeres. Ah, pues entonces ellos van a reivindicar también el doble de baños públicos para mujeres que para hombres. O sea, tú pones, por ejemplo, 5 retretes para hombres y 10 para mujeres. ¿Por qué? Porque hay que dar... Porque es verdad, Martín, porque mientras que el hombre va solo al servicio, ¿verdad? Menos tú y yo que vamos siempre juntos, pero las mujeres van de dos en dos. Sí, siempre. Claro, dice, oye, ¿me acompañas al servicio? Sí, voy. Se cogen el bolso, se van... Y desaparecen. Claro, por eso es necesario doble cantidad de inodoros. Hombre, no, yo creo que no es por eso. Claro, yo es por el tamaño, que vosotros tenéis la opción de pared. Es por las diferencias. Por las diferencias. Y nosotras, claro, tenemos que hacerlo un poco en intimidad. Entonces ya de ahí se tarda más. Sí, pero es que ya requiere más que tiempo. Estar esperando. A Martín y a mí no nos gusta mucho el de pared. Ya. No, porque está fatal, ¿verdad, Martín? Sí. Mira que lo hablamos tú y yo. Las cañerías, no. Entonces también queremos tener un inodoro. Para plantar pino. Eso es. Pero bueno, por bueno, favor, yo creo que no tenemos que entrar en más detalles porque ya no hace falta explicar más el tema, El inglés y el americano están así en el baño con un español y entonces suena pli y se miran, no, pues si no tenemos ningún móvil y el inglés, sí, se toca así la oreja y pues se pone a hablar en inglés, bla, bla, bla, el americano, de repente, aquí en la muñeca lleva un microchip y ahí es su teléfono, ¿no? Y de repente pues el español no sabe qué hacer, coge, entra en el baño, coge un poquito de papel, se lo pone aquí y dice, estoy recibiendo un fax. Esto estoy recibiendo un fax. No ha sido de muy buen gusto. Las cosas hay que decirlas. Es que, Martín... Hablando de retrete, por favor. Ya me llama Martín. Sí, pero, claro. Pero es otro uso del retrete. Que era un poco excesivo. Claro. Vale, vale. O sea, yo tengo mi chiste famoso de la conversación más corta que se produce entre dos seres humanos. Tienes razón, es verdad. Que es en el retrete. Es en el retrete. Es uno que intenta entrar y dice... Y desde dentro se escucha... Y entonces... Y ya está. O sea, tú intentas entrar y está ocupado y dices... Y tú, Bueno, ahí se entiende todo. ¿Te das cuenta? Eso queda más fino, Martín. Sí, pero el fax. Bueno, 19 de noviembre, Día Mundial de los Inodoros Libres. Eso es lo que pretenden. Muy lo bien. Van a proponer por lo menos. Por lo menos, muy bien, perfecto. Bueno, había un oyente que decía, por favor, no pongáis el tema, que luego no me dejáis dormir. Somos europeos, ¿y qué? Espretine. ¿Cómo es? Despretine. Ah, espretine, espretine. Despretine. Ah, despretine. Que te desprendes. Despretine, despretine. Del todo, ya. Me está cantando Picasso. Que le gusta. A mí me gusta Picasso. Ahí vámonos. Bueno, pues somos europeos y que en este caso, mira, el país de origen de los Ozón, ¿verdad? Sí. Moldavia, que todos hablan en rumano y además tienen unos equipos de fútbol un poco difíciles, ¿verdad? Una liga de fútbol muy complicada. Osca, por lo menos. Sí, son un poco oscos. Hay mucha tensión, ¿eh? Hay mucha tensión porque todos pugnan por la liga, todos quieren ganar. Entonces, claro, los presidentes que arriesgan su dinero, pues se ponen muy nerviosos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues jugaba el Rosso. El Rosso, o Rosón. El Rosso. Y el Politecnicoi. Madre mía. Politecnicoi. Politecnicoi. De Chisinau. De Chisinau, ¿no? Bueno, jugaban en Florencia, 50 kilómetros de la capital. ¿En Florencia? ¿En Florencia? Que como todo el mundo sabe, está en Moldavia, sí. En Floreni. Te ha sido, te has escorado. Bueno, jugaban el Floreni. No. No, en Floreni jugaban el Ozón. El Rosso. Y el Chichinavi. La empanada de Rosso está muy buena. Muy bien. Sí, bueno, pues la de Rosso. Pues el presidente del Rosso. Del Rosso. Estaba, ya que trinaba. Sí. Y dijo. Trinau, se llama Trinau, ¿eh? Se llama Mijail Makovella. Mijail Makovella. Makovella. Makovella. Makovella. Dragostea Makovella. Y oye, que no sabía cómo hacer para mostrar su descontento con las decisiones del árbitro. Estaba enojado. Muy enojado. Enajenado, diría yo. Sí. Enajenado porque. Para hacer lo que hizo. Enajenado. Cogió, salió del estadio, sí. Se montó en su 4x4-16 y entró en el estadio a perseguir al árbitro. Qué buena. Lo han entendido tarde. Esto queda como Mad Max, el guerrero de la autopista, ¿no? Un poco así. O sea, queda el... ¿Te imaginas? Sí, al árbitro corriendo y el otro con el 4x4. ¿Y lo atropelló al final o...? No, pero vamos, el campo lo dejó destrozado. Tú imagínate ahora la persona que va ahí a cortar el césped y ahora qué. Pero creo que sigue corriendo el árbitro y el otro... Sigue, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Y el cómo era el presidente? Hasta que se quede sin gasolina. ¿Cómo era así de aspecto el presidente? ¿Sabe algo? No, mayor. No se ha mostrado más que mayor, utilizado. O sea, él se monta su 4x4-16 y entra echando fuego y persiguiendo al árbitro por el césped, ¿no? Con el coche en dos ruedas. ¿Cómo terminó el partido, se sabe? Sí, 3-0. Ganó el... Claro, no. ¿Cómo no va a ganar? Ganó el Rosso, ¿no? Sí, ahora a ver si le ponen una multa de $2,000. Vamos, y si dura un minuto más la persecución, 16-0. Qué tremendo esto. Bueno, pues las cosas de Moldavia. Espero que hayáis disfrutado con La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte en el control de sonido. Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Buen fin de semana a todos. Hasta el próximo domingo. Que se dé bien.